Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queremos saludarlos como lo hacemos semana a semana en este ciclo 2015, en el que tenemos como siempre la alegría de poder conectarnos con diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y también con diferentes oyentes de todo el territorio nacional. A todos ellos un gran abrazo. Hoy con la visita de los chicos de la Escuela 3 Distrito Escolar 19, sí, que se presentan. Me dicen su nombre y se lo cuentan a la gente y después vamos a contar de qué van a hablar, así que ya se presentan así. Bueno, me llamo Camila y tengo 16 años. Bienvenida, Cami. Me llamo Andy Gabriel, tengo 18 años. Me llamo Miguel Ríos, tengo 18 años. ¿Ustedes son alumnos de qué año? De quinto año. Quinto año, bien. ¿Primera vez que hacen radio? ¿Segunda, cuarta, quinta? Primera vez. ¿Primera vez haciendo radio? Sí. Bien, ¿han trabajado con el profesor Juan José Arias? Sí, el profesor de periodismo y comunicación. Bien, hoy en la operación técnica lo tenemos a José Tape Garzón, allí el Tucu, nos está ayudando a salir al aire. Sí, en la coordinación de piso, haciendo la fotografía y también en la producción general, como siempre, Mariano Molina, ahí acompañándonos, el coordinador del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Somos parte de los programas socioeducativos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ustedes han trabajado en la escuela, han hecho alguna que otra tarea de preproducción y de producción, y hoy se presentan aquí como para poder contarnos a todos sobre qué tema, de qué vamos a hablar. Sobre la violencia de género, que hoy por hoy es muy... ya se está haciendo el tema, se hace muy común hoy por hoy. Ya es como algo muy básico hablar sobre la violencia de género. Entonces lo que nosotros queríamos mostrar es algo lo que una persona, más que nada una mujer, cómo vive día a día con este tema. Bien, sabemos que en estos tiempos ha ingresado muchas veces a la agenda de los medios. También sabemos que está en la agenda pública, porque la justicia siempre se tiene que, de alguna manera, hacer cargo de las situaciones, ¿no? Pero también es cierto que nos ha llevado un tiempo que se meta dentro de lo que es la agenda educativa, que empecemos a pensarla dentro de las problemáticas, los derechos y las situaciones. Ustedes estuvieron trabajando. Cuéntenos, así, para que todos podamos saber con qué nos vamos a encontrar hoy, qué trabajos vamos a escuchar, como para presentarlos. Bueno, primero grabamos un radioteatro, donde hay una discusión en pareja. ¿Hay una representación, entonces? Sí, hicimos entrevistas. Tenemos también un radioteatro que está hecho, por lo menos lo tengo, o si no será el mismo en dos partes, no lo sé, ¿sí? Y después tenemos algo de estadísticas. ¿Estuvieron investigando? ¿Tenemos algunos números? Sí, sí, estuvimos investigando, más que nada, quisimos ir más al fondo del tema. Por eso el profesor nos ayudó y hicimos con varios compañeros en la radio que tenemos en nuestro colegio. Y bueno, estamos acá para presentarlo. Bien. Bueno, primero les pregunto a ustedes, ¿cómo me pueden explicar en simple, en sencillo, para aquellos que alguna vez nos preguntamos a qué se llama violencia de género o cómo podemos interpretar ese concepto? Porque es un concepto bastante novedoso. Sí, antes no se hablaba de violencia de género. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? ¿Cómo lo podemos explicar en fácil? Y violencia de género no solamente es golpe, ¿no? Hoy por hoy también es psicológico, verbal, digamos, la salida de la mujer capaz que quiere salir y el hombre empieza con insultos, que no puede salir, que sí o sí tiene que estar en la casa y cuidando a los chicos, que más eso no sirve. Como que siempre la mujer es menos que el hombre, está marginada, como que el hombre se siente más, la pelea, la insulta y hasta que llegan los golpes. Hace unos días, calculo que dos semanas, me acuerdo de haber leído y escuchado por primera vez una noticia que me llamó la atención justo antes de la marcha, de Ni Una Menos, sí. Que lo que me llamó la atención fue que hablaban de violencia de género de una chica que había apuñalado a su novio y lo había matado, ¿sí? Y era, para mí, por lo menos la primera vez que veía en los medios, en el marco de hablar de violencia de género, el asesinato de una mujer hacia un hombre. Como que siempre la víctima se la piensa como única a la mujer, digamos. Y en este caso estaba como invertido. ¿Qué piensan de eso? Yo creería que ella hizo eso capaz porque el chabón también la enfermaba, no sé, es algo como diciendo, wow, una mujer mata a un hombre hoy por hoy. Es como algo muy difícil entenderlo. Digo, y mejor. Pensemos al revés, porque si no es lo mismo que le puede pasar a un varón. Bueno, algo habrá hecho la flaca. Me están diciendo lo mismo. Es tremendo, ¿entendés? Claro, es como diciendo... Es decir, bueno, la mató. La mató, pero le habrá cocinado la cabeza la flaca. ¿Entendés? Claro, que lo que planteó, porque fue la primera vez en la vida que yo veo una noticia enmarcada dentro de la cuestión de género, donde la víctima era un varón, ¿sí? Yo realmente no me acuerdo en qué canal fue que lo vi, un espacio muy chiquitito y qué sé yo, pero lo que me pasó fue que la gran mayoría de las mujeres que tenían como muy claro los argumentos en cuestión de lo que es género, ahora, cuando la víctima es un varón, le habrá cocinado la cabeza, capaz que le pegó alguna vez, qué sé yo, y digo... Lo traje por esto, porque me parece que una de las cosas que nos pasa es que muchas veces lo vemos todavía como algo muy lejano y muy aséptico. A mí no me va a pasar. Pero si vos te das cuenta también, a tu caso que decís el ejemplo, a la mujer no se la toma en cuenta, ¿entendés? La toman como si una mujer mató a un hombre, la toman a la mujer como siempre como la culpable, siempre como la que se lo busca, ¿entendés? Nunca, o sea, si un hombre mata a una mujer, no lo ven por ese lado, o sea. Bueno, yo me acuerdo, ¿te acuerdas? No sé si vos quizás eras chico, pero hubo una serie que se llamaba Mujeres Asesinas. Claro. Sí, bueno, la había mi mamá. Claro. Bueno, ahí lo que había era como una especie de justificación de... Porque la mujer mataba al hombre. Claro. ¿Entendés? Y en definitiva era como, bueno, sí, explotaba no en ira, ¿sí? No me gustaba esa novela, era muy, muy fea. Era un poco escabrosa. Claro. No, a mí me parecía fascinante, yo quedaba fascinado, pero tenía esta cosa, ¿viste? Lo mató con gotitas de venenos durante 4 años. Vos decís, wow, hay que tener constancia. Y a veces a uno le da la sensación de que son cosas muy lejanas. La cuestión de la imposibilidad a veces de reconocer que estamos atravesados por esta realidad. Lo primero que me parece que nos trae esta discusión de género es reconocer que muchas veces nosotros tenemos este artilugio de pensar que siempre hay un culpable y que la víctima puede ser culpable, ¿sí? Lo tenemos como incorporado. Es que yo creo que uno mismo cuando es chico se le inculca, es como que de chico ya el hombre es más superior que la mujer. La mujer tiene que hacer esto, el hombre puede hacer lo que quiera, puede llegar a la hora que quiera. Si la mujer llega tarde a la casa, la retan, si es chica le pegan. O sea, creo que la cultura misma nos inculca eso desde chiquitos. De hecho, nos acostumbramos y naturalizamos que eso sea así. Claro, que ya sea así, como dijo Abby, de ser esas costumbres. Vos tenés que hacer esto, él tiene que hacer esto sí o sí, es la ley de la vida. O a veces cuando estás con el novio también, cuando vas por la calle capaz que estás con el novio y te dice, si vos mirás a otro, vos quedás como la... como una... cualquiera. Claro, como una cualquiera ofrecida, digamos. Y empiezan los celos, empiezan los golpes. Y a veces las mujeres también lo toman como algo natural. Dicen, no, la mujer, a nosotros nos inculcaron esto y decimos que siempre las mujeres tenemos que hacer. Nuestros padres nos dijeron que la mujer tiene que ser mujer de su casa para su marido. Claro. Y a veces lo toma mucho eso la mujer. Y a veces dicen, si mi marido me golpea, es parte de mi vida, ¿entendés? Y no es así. Las cosas, las mujeres tienen sus derechos. También dijiste algo que me parece fundamental, que es cuando uno ve a una mujer en pareja que mira a un hombre, quizás con deseo o así como de forma buscona, es cierto, alguien desconfía y lo que termina diciendo es una torranta a la flaca, pero sí. Si el flaco lo hace, ¿qué pasa? Pero si el flaco lo hace es común porque es hombre. O sea, por ser hombre puede mirar, puede hacer lo que quiera, puede estar con quien la mujer que se le cante, total. La mujer si se va con otro hombre o tiene varios novios o lo que sea, es una cualquiera, la tratan de cualquiera. Y no es así, porque si el hombre tiene la libertad de hacer lo que quiera, ¿por qué la mujer no? A ver, yo quiero que escuchemos un pedacito de la canción que y a ver qué nos despierta dentro, a ver. Solo por una vez yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero, y me voy. Saldría a buscar chicas por montón, mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, plantea algo, ¿no? Esta cosa de cuando están como en la mirada cruzada, ¿qué te pasaría a vos si fueras hombre? ¿Sí? Y esta flaca termina diciendo, bueno, saldría a levantar chicas. Saldría a levantar chicas y seguramente mis amigos me bancarían, y si hay que mentir, mentirían conmigo. ¿Sí? Esta es como también una mirada acerca de cómo nos movemos en la sociedad. Yo no sé si es muy distinto a veces también con la posibilidad, porque la mujer también puede mentir. Sí. La mujer también puede salir a levantar. Sí, obvio, sí. Pero no sé, como... Yo creo que la mujer de vez en cuando sale a levantar, pero lo hace en secreto. No es que lo hace y le digo, mirá, salgo a levantar y le cuento a todas mis amigas y le cuento a todos mis amigos, porque queda como una cualquiera. En cambio, el hombre se junta con un amigo y dice, ah, mirá la mujer que me levanté. Claro, le dice, sos reganador. Bien, ahí lo que pasa es, primero, que se juzga distinto socialmente, y la otra cuestión es que nos está faltando un ámbito en el cual podamos dialogar con sinceridad. Falta comunicación, digamos. Sí, no, y aparte ser sincero, digo, esto, digo, en una de esas lo que uno se tiene que plantear es, che, quiero estar en pareja con vos y de forma monogámica. Bien. Listo, monogámico es uno para el otro, vos para mí, yo para vos, y punto, ahí se cerró. Nadie más. O... nos jugamos y decimos la verdad. Mirá, la verdad es que queremos una familia, una pareja, qué sé yo, pero yo quiero tener con vos una pareja monogámica 20 días al mes, 10 días medio abierta. Digo, que quizás es más... Pero ahora es muy común acá, ¿eh? Bueno, la historia es que lo blanqueen. Claro, en Argentina es muy común. Ahora ya casi hay personas, yo la verdad, muy joven, y voy por la calle y dicen, y tengo personas y amigos que ya tienen 30 años, 35, 40. Viejísimos. Claro, viejo. Y escuchá. Me voy a morir. Dale. Son pareja, ¿entendés? Son parejas. Y vas por la calle y le preguntas, ¿y tu esposo o tu señor? Y ellos dicen, no, mi novio, ¿entendés? O sea, ya no estamos en una juventud, en una persona grande, decir, mi novio vive en su casa, yo en mi casa. Ya no es ser pareja, ¿entendés? O sea, son... Eso es cosa adolescente. Claro. Digamos, la voy a buscar, le voy a pedir permiso a la sí. mamá. Claro. Ahora ya es muy común, todos dicen mi novio, y nunca, o sea... Mi marido, claro, mi esposo, mi señor, pero algo, ¿entendés? Son cosas distintas igual, ¿no? Claro. Digo, y aparte hay una cuestión ahí que es la posibilidad de construir con el otro de forma monogámica o no. Digo, porque también hay una cuestión ahí, cuando vos hablabas de los celos, esta idea de, bueno... Por lo general uno cuando da por sentado que está de novio con otra persona es que el uno es para el otro exclusivamente, ¿sí? Y me pones del tipo de relación y que me pones tengas. Una cara donde, qué sé yo, si tan exclusivo. Así y como... es que pasa que en el día de hoy no hay chicos que en realidad te respeten. O sea, es... Yo prefiero tenerlo de amigos o amigovios que de pareja, porque si lo tenés de pareja es para pelea, sí, porque no te respetan. O sea, por más que vos lo respetes a él, o sea, son hombres. Los hombres son los seres vivos de esta tierra más calentones que existen. Vamos a escuchar otro pedazo de otra canción y quiero que me digan qué piensan. El teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela. Y aún no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido. Bueno, ahí tenemos un autor emblemático para algunos, sí, que es Arjona. Arjona. Pero que está hablando de algo. Él precisamente él trabaja sobre la cuestión del respeto, del amor y de cómo construir con el otro, ¿sí? Y él está hablando de una mina que, lo voy a decir como lo dice él, la reputación es de reputa, ¿sí? Y lo que él plantea en un momento es: yo a eso lo puedo respetar y lo puedo amar, ¿sí? También puedo desde ahí construir el amor. Y digo, porque lo que está planteando es, bueno, en definitiva no me importa cómo llegó hasta mí. Lo que importa es que llegó hasta mí y que ahora está acá y decide estar conmigo. ¿Sí? En eso hay algo que no es lo más común en la sociedad. Esta historia, por lo general, lo que hacemos es juzgar al otro, no aceptar que el otro tiene un recorrido y una vida y que esa vida también le da un conocimiento. Se juzga mucho por el pasado. Y sí, porque los hombres, yo que están acostumbrados a hacer el amor con cualquier chica. También, si hay una chica que tuvo pocos novios y no sabe nada, uh-huh, la trata de como tonta, de como inútil, ¿viste? ¿Pero les parece que el problema son los hombres? Porque ahí es donde yo me pongo a pensar, a preguntar. Digo, ¿no será que porque esos hombres alguien les enseñó, alguien los crió? Claro, para mí también, como te dije hace rato, es la cultura de uno mismo. Claro. Claro. Yo cuando sos chiquito te dicen, mirá, vos tenés que tener muchas novias, o sea, tenés que ser ganador. Sí. Ya el dato está por ahí, digamos. Claro, está. Y si, la costumbre. Por ejemplo, yo tengo mis hermanos y ellos pueden hacer lo que quieran, pero yo no puedo hacer lo que yo quiero. O sea, y no es así. Y todos queremos lo mismo, dijo. Claro. Bien, vamos a escuchar ahora, a ver, teníamos acerca de lo que era el femicidio, ¿sí? Que también es un concepto muy fuerte asociado a esta idea de la cuestión del género y esto que fue el movimiento de Ni Una Menos, ¿sí? Vamos a escuchar uno de los audios y después lo podemos comentar un poco, ¿les parece? Dale. ¿Qué es Ni Una Menos? Basta de femicidios. Es una campaña que estalló en las redes sociales por parte de un grupo de periodistas y familiares de mujeres asesinadas a partir del femicidio de Chiara Páez. Chiara Páez era una chica de 14 años que fue asesinada por su novia de 16 años en la provincia de Santa Fe. Su cuerpo estaba enterrado en el patio de la casa del novio. La autopsia reveló que estaba embarazada y fue enterrada viva. La indignación por un caso terrible más hizo estallar las redes sociales. Se convocó a una concentración. ¿Qué es un femicidio? El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Desde hace décadas, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista utilizaban esta palabra para definir el asesinato de una mujer en el contexto de desigualdades sociales, basadas en la preeminencia del dominio, el control, la posesión del varón cuando no se cumplen estos objetivos. El varón agresor llega hasta el aniquilamiento. La definición está basada en el cuestionamiento y la visibilización del extremo de la violencia de género, basada en la cultura machista. Los asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres no son nuevos, pero en los últimos años han cobrado importancia en la sociedad, porque se comenzó a comprender que no son casos aislados, son violencia machista. No son temas privados de las parejas, es un problema social. No son llamados crímenes pasionales, son violencia. No es algo que les pasa a algunas mujeres, les puede pasar a todas, sin importar la clase social, la edad, la nacionalidad, el barrio en que viven. Hora Libre. Hora la comunicación libre. Hace escuela. Hay como mucho dato junto ahí, nosotros estamos en Hora Libre, tratando de hablar y conversar acerca de lo que es la violencia de género, en el caso concreto de los femicidios, ¿sí? Y también empezar a entender un poco estas diferencias que a veces parecen como palabras distintas nada más, pero que tienen como mucho fundamento de mucho fondo. Que ver. Claro, a ver, una de las cosas que vos preguntabas y que estábamos hablando medio fuera de aire era, bueno, ¿por qué lo hablamos como ya no hablamos más de crimen pasional? Y una de las cosas era, ¿se acuerdan? ¿Escucharon hablar alguna vez de los actos estos que son como cuando alguien mata porque tuvo un raptus de violencia? Un ataque de locura. Claro. Bueno, el crimen pasional muchas veces era, bueno, el tipo llegó a la casa y encontró a la mujer con otro y la mató. Él no quería matarla. Entonces, la prendió fuego en la cama y al otro tipo lo siguió durante 2 meses hasta que lo incendió adentro del auto. En 2 meses. Bueno, tuviste tiempo de pensar lo que estabas haciendo. Prender fuego al otro. No te dio tiempo, digo, ir a agarrar el alcohol, prenderlo a fuego, qué sé yo. No podrías haber dicho, la odio, la dejo, sí, me voy de la casa. De la pensar he lo que ¿sí? hiciste hacer. No hay un raptus de locura, lo que hay acá es un desconocimiento de que el otro género, ¿sí?, que es mi pareja, que me traicionó, que me hizo sentir mal, no importa, ¿sí?, no vale su vida si me hace sentir mal, no vale nada. Lo que hay una diferencia conceptual ahí, donde lo que empezamos a decir, bueno, pará, no porque sea de otro género, si me ama a mí, ¿sí?, está todo bien, y si se banca todo lo que yo le hago, está todo bien, pero si me dice que no a algo, o si en un momento me da la espalda, o si me traiciona, listo, tiene que morir. No. ¿Se entiende? Sí. La diferencia es esa. El crimen pasional era, bueno, es un problema entre dos que se amaban y de repente uno se traicionó. Qué lástima. Y la justicia medio que ahí lo que hacía era, bueno, que no podemos hacer nada. Lo que nos empezamos a dar cuenta es que ese problema que parecía ser un problema de dos, en realidad es un problema social. Y que se repite mucho más de lo que nosotros esperábamos. Claro. También lo que nos pasa es que no tenemos mucho dato. Porque muchas mujeres no hacen las denuncias. Los hombres, por miedo. Los hombres golpeados jamás denuncian. Los hijos y niñas y niños que son testigos de madres y padres que se golpean, se insultan, se maltratan, nunca denuncian. No. De hecho, muchos de nosotros hemos visto adultos maltratarse, ningunearse, sí, herirse. Sí. Sí. Sí, en la casa. Y ninguno de nosotros hace esa denuncia. ¿Sí? Y no, porque... porque no sabe ni dónde denunciar, de hecho. Claro. Es difícil. Además que se toma como que es un problema familiar. No se toma como que es un caso de violencia de género, sino que es un problema de la familia y queda de puertas adentro. Esa es la misma razón por la cual se deja de hablar hoy de drama pasional o de homicidio pasional. Porque era un problema entre dos ahí adentro de la casa y quedaba como todo... bueno, la justicia casi no tiene nada que ver. A la sociedad, no es culpa de la sociedad, es un problema de ellos. En eso nos queda igual un trabajo largo para hacer, ¿sí? Para empezar a desandar, digamos. Chicos, ustedes estuvieron haciendo una entrevista también, ¿no? Sí, a una profesora que se llama María Paula, que ella también estuvo en la marcha Ni Una Menos porque tiene una organización y nos dio unos datos que es muy útil. Bueno, vamos a prestarle mucha atención y después le comentamos. Es una violencia que asume múltiples formas, después si quieren las podemos ir nombrando, pero que el común denominador que tiene es que la mujer, en este caso, es agredida o sufre algún tipo de violencia física o psicológica por el simple hecho de ser mujer, o sea, por su rol de mujer, por su condición de mujer, independientemente de la edad, de la clase social, de la cultura, del nivel cultural, porque en general eso no se tiene en cuenta, sino que el denominador común es la condición de mujer. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Ahí la entrevistada especialista lo que nos decía era que, bueno, efectivamente lo que sucede con la violencia de género es cuando el género es la razón, en definitiva. Se denigra al otro, se mata al otro, se lo maltrata por ser lo que es, mujer. ¿Sí? También es cierto que se pueden dar en otras situaciones. Esto que yo planteaba en un momento, que es, son menos los casos, es verdad. Pero puede ser que una mujer solo maltrate porque todos los hombres son unos desgraciados. Entonces, ¿por qué no le va a pegar a su esposo? Sí. También estaba pensando eso que dijiste y también me había acordado que vi un caso en la tele de que la mujer era boxeadora y le pegaba al marido. Y la verdad que me quedé sorprendida porque dije, mirá vos. Tenemos como más oscurantismo todavía. Sí. Porque nos cuesta muchísimo más contarlo porque ahí hay mucha más vergüenza de contar públicamente. Mi mujer me pega, es como, claro, ay, sos un boludo. Bien, sí. Vas entendiendo. Bueno, no solo te pegan, sino que aparte ahora todos pensamos que sos un gil. Sí, es tremendo. Digo, a eso sumale todas las minorías que sufren por su género. ¿Sí? Las chicas por ser lesbianas, los homosexuales, las travestis, los trans. Hay un montón de gente que solo por tener el género que tiene, ¿sí?, ya es despreciado y maltratado por los demás. Digo, en eso también nos falta esto que ustedes planteaban al comienzo, de que es un tema cultural, nos lleva muchos años, ¿eh? Y me parece que las nuevas generaciones tienen como un enorme desafío en esto de construir la igualdad, la aceptación por el otro, reconocer que somos todos diferentes, pero a pesar de ser diferentes, valemos todo lo mismo. Nadie tiene que ser ni agredido, ni golpeado, ni matado por ser diferente. En eso tenemos como un laburo largo y sí, les queda para ustedes. Los que estamos más de 35, 40... Chao. Sí, pero no es que seamos viejos, sino que la verdad, a ver, me parece que lo que nos queda es un trabajo que hacer con las nuevas generaciones. También hay gente grande que lo ve como común. Sí, claro. Yo tengo a mi abuelo que lo ve como común. Sí, él dice, bueno, si él eligió así o ella eligió así, es su vida, dice. Yo no me meto, dice. O sea, es como que una decisión aparte esa de qué tanto se decide. Porque en realidad, no sé si alguna vez ustedes estuvieron enamorados, pero vos elegís de qué estar enamorado. ¿Te enamorás? Me pone cara de... Digo, cuando vos, si vos eligieras de qué estar enamorado, te enamorarías de la cosa que más te convenga. Y de lo que no te haga daño. Y que no te haga daño y que todo el mundo le caiga bien. Que no tenga celos. ¿Sí? Y la verdad es que la gente no pero elige. Es difícil encontrar una persona que no sea celosa. Claro, sí, es difícil encontrar a alguien sano. Claro, porque si no encontrás una persona que no es celosa, yo creo que las chicas de encima piensan que si no sos celoso es porque tenés otra. Viste que hay algunas chicas que dicen, ah, no, no se preocupa por nada, no es celoso, no me celo, debe tener otra, dice. Bueno, ahí es a lo que yo me refería cuando te decía, bueno, ¿qué pasa con los varones? Y en realidad lo que pasa con los varones es que están rodeados de estas formas de pensamiento que sostienen las mujeres. Eso es lo que tenemos que empezar a desarmar. Por eso es cuando yo digo, guarda, porque muchas veces dicen, es el varón el que estigmatiza a la mujer. Cuidado, porque la que sostiene el sistema estigmatizante es la mamá, la tía, el papá. Sí. Es todo el entramado, con las mujeres ahí adentro, ¿eh? Sí. Con la novia esperando que se la cele o que se la maltrate o que se le cuestione. Y es tremendo eso. Yo tuve acá una alumna, no lo voy a dejar nombrar porque a mí me quemó la cabeza. El año pasado, una alumna que decía que si no le pegaban sentía que el novio no la quería. No, ya se fue a la quemo eso. Yo, no me dejan mentir, buscaría el archivo. Y era muy duro. Y en un momento le decía, para, paremos la pelota. ¿Cómo vas a decir que vos necesitas? Sí, claro, me dice, porque si no es como que no me está mirando. Ahora, también era cierto, pero que la chica esa está mal, o sea, estamos de acuerdo en que está mal. Está el problema mal. Es que en definitiva lo que hizo fue contarnos algo que le pasaba. Yo no me pongo a juzgar si está loca o está mal o está enferma. Me parece que va a sufrir mucho. Pero lo peor de todo es que había otros que decían, bueno, y ya decían en un momento, bueno, yo salgo a propósito a veces con minifalda para ver si se enoja. Y si no se enoja, y es que no le importo. ¿Eh? ¿Vos no tenés derecho a mostrar la rodilla negra? Entonces él puede salir en shortcito a jugar al fútbol, pero vos no. ¿Entendés? Y claro, está como confundida. A ver, en esto hay algo de una cierta perversidad, pero que sostiene ella. Sí. O sea, ¿sí?, que ella misma le está dando... Ahora, a mí no me preocupa solo ella. ¿Qué hay? ¿Qué le enseñó a ella? ¿Por qué en esas familias es normal que ese varón se enoje, le sacuda, le tire el pelo o la pare al medio de la calle, a dos cuadras de la escuela, y la haga volver a la casa y le diga que se ponga un pantalón y si es posible la zamarre? Y porque seguramente lo vio en la casa y como vio que la familia no hacía nada, que lo tomaba muy común, y dijo, ah, bueno, esto significa querer en esa manera, digamos. Bueno, ahí llegamos a un punto. ¿Se dan cuenta donde digo? A ver, me parece que tenemos que empezar a pensar que la cuestión de género es algo que nos sostiene socialmente a todos y que tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas veces tenemos metidos parte de estas cosas. Es que es parte de la cultura, como te digo. Lo primero que hay que hacer ahí es pensarlo. Para mí tendría que desestructurarse esa cultura de que los hombres más, las nenas no. O sea, las nenas con es las nenas, los nenes con los nenes. Es difícil porque implica aceptar. Es posible, ¿eh? Que lo hablemos ya mejora muchísimo la situación. Vamos a tomar un aire, ¿les parece? ¿Escuchamos algo de música? ¿Sí? Hacemos un respiro, nosotros continuamos con Más Hora Libre. Le vamos a contar a la gente que si se quiere contactar con nosotros lo va a poder hacer en la página web que tenemos. ¿Cuál es nuestra dirección? www.programa.rec.com.ar. Decirlo de vuelta, si lo podemos escribir bien lento. www.programarec.com.ar. Bien, si nos quieren escribir, nos pueden mandar un mail, ¿a qué dirección? horalibre@programarec.com.ar. También pueden ver fotografías, algún que otro video, van a poder ver seguramente nuestros rostros y escuchar fragmentos de este programa en las redes sociales. En Facebook, Programa Rec, todo junto. Y aquellos que quieran bajar el programa, lo quieran compartir, si lo quieren llevar a la escuela, ustedes puedan abrir un usuario, ¿sí? Lo tienen que hacer en la página de Farco. www.farco.org.ar. ¿Sí? Ahí lo que van a hacer es ir a producciones, ¿sí? Te va a pedir un usuario, le pones el nombre que vos quieras, inventás una clave, un usuario, lo que vos, lo que tengas ganas, un password, digamos, que sé yo, le pones soy feliz como clave, ingresa la clave, soy feliz, escribís, enter, y entonces ya sos parte de la red Farco. Ahí puedes bajar cualquiera de las producciones. Buscas Hora Libre y te puedes bajar todos los programas de este año y están de los últimos 2 años subidos online. Todos son gratuitos, se pueden pasar en las radios que quieran. Les pedimos cada tanto que nos avisen porque está bueno poder mandarles saludos. Nosotros queremos mandarles saludos a la gente que nos escucha, nos repite y nos lleva a diferentes partes del país. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a la gente de FM Educativa 92.3 Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, aquí muy cerca. Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy. Y la gente que nos escucha en FM Mural, Chipoleti, Río Negro. A todos ellos un fuerte abrazo. Gracias por formar parte de la red Farco. Y a todos aquellos que nos llevan a otros rincones del país, gracias por estar ahí. Nosotros hacemos una pequeña pausa, escuchamos algo de música y continuamos con más Hora Libre. Un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento. escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Estamos en el aire de Hora Libre, nosotros con los chicos de la Escuela 3, Distrito Escolar 19, hablando sobre violencia de género, sobre femicidios. Ya estuvimos también hablando acerca de las relaciones que de alguna manera construimos socialmente y que se nos metieron en la cultura y que de alguna manera vamos a tener que ir desandando, ¿sí? Tenemos para presentar una segunda parte de la entrevista realizada, ¿no? Que hablaba de qué ahora. Que hicimos del, ¿cómo se llama esto? Radio teatro. Uh-huh. Digamos, sería como dos adolescentes que, porque hoy por hoy yo creería que las mujeres más que nada son más adolescentes que mujeres mayores. Tenemos una parte de una entrevista y tenemos un radio teatro. Vamos a mandarlo juntos, puede ser. Primero mandamos la entrevista donde hablábamos de casos de la vida cotidiana y después una representación acerca de esto. Hay muchos casos de violencia de género. Conozco casos que tienen que ver con mujeres conocidas mías, pero también hay violencia de género en la escuela. En el caso, sobre todo, lo que se sabe de entre alumnas y alumnos que vienen a la escuela, o alguna alumna que viene y la pareja no. Pero en realidad no es un tema que uno pueda decir, bueno, yo me entero, agarro y lo resuelvo, porque es todo un proceso muy largo, porque en los casos de violencia de género la principal dificultad es la siguiente. Otros tipos de violencia social, el que nos agrede, es una persona que a veces no conocemos, nos agrede en la calle, nos agrede en una institución, nos agrede en cualquier situación de la vida cotidiana, y esa persona para nosotros es un extraño. Pero en el caso de la violencia de género, la mayor parte de las veces viene de la mano de una persona que nosotras queremos, ya sea un familiar, un vecino, un amigo, un novio, una pareja. Entonces hay una relación en el medio que muchas veces está confundida con amor. Entonces, como se confunde el control y a veces esa violencia se confunde con amor, los celos y el control se confunden con amor, es muy difícil de identificar. Entonces, capaz que la persona que está involucrada no lo reconoce, no lo ve, o lo ve pero no se anima a cambiarlo porque no quiere perder a la otra persona. Entonces es muy complicado enfrentar el tema de la violencia de género. Sí, cuando la mujer en este caso está decidida, hay distintas herramientas, distintas maneras de enfrentarla, ¿no? Sin llegar a la denuncia, incluso rompiendo la relación, no continuar viendo a la persona, recurriendo a alguna institución que la acompañe, ya sea asistencia psicológica, a sus amigas, parientes, etcétera. Pero en realidad resolverlo, como se resuelve algo muy sencillo, decir, bueno, tengo una enfermedad, voy al médico y me curo, es mucho más complicado. Nosotros en la Argentina tenemos una ley, que es una ley que existe desde el 2009, que es la ley 26.485 de violencia integral. ¿Por qué se habla de violencia integral? Porque en general, si ustedes le preguntan a cualquier persona, la gente entiende violencia como golpe. Y la violencia, en este caso sería la violencia física, es uno de los tipos de violencia. Hay muchos tipos de violencia de género. Una es la violencia física, pero después está la violencia verbal, que es cuando vos sufrís una agresión todo el tiempo, ¿no? De insultos, que te tratan como si fueras una tonta, ¿no? Que te subestiman. Después está también la violencia obstétrica, por ejemplo, que es una de las violencias que se ejerce institucionalmente, cuando las mujeres van a tener un hijo y no le informan todo lo que están haciendo sobre su cuerpo, no la dejan decidir sobre cómo quiere y en qué condiciones quiere parir, o la maltratan. Bueno, mamita, no te quejes, dale, como si fuéramos tontas y en realidad estamos pariendo y nos duele y queremos saber qué va a pasar. Entonces está la violencia obstétrica, está el acoso laboral, o sea, muchas mujeres que en sus lugares de trabajo son acosadas por compañeros de trabajo o por jefes, ¿no? Que las invitan a salir y cuando la mujer no acepta, la persiguen, la molestan, la acosan, le mandan mensajes. Esto puede pasar en la escuela también, puede pasar también el acoso por cuestiones de género, ¿no? Lamentablemente no solo por parte de los alumnos, hay muchas escuelas donde esto ha sucedido por parte de docentes o preceptores hacia las alumnas, que es importante también reconocerlo, porque hay chicas, por ejemplo, que reciben mensajes, cartitas, cuestiones que una la ponen en una situación incómoda, y eso también es una forma de violencia. La violencia económica, que es cuando, por ejemplo, en una pareja el hombre trabaja fuera de la casa y cree que la mujer no trabaja, pero en realidad las mujeres trabajamos adentro de nuestras casas, cuando quedamos como amas de casa, lavamos, planchamos, cuidamos a los chicos, eso es un trabajo, tiene valor. Entonces, imagínate que si hubiera que contratar una persona que lo hiciera, si no lo hace la ama de casa, hay que pagarle. Imagínense cuánto sale levantar a los chicos, bañarlos, tenerles la ropa limpia, la comida limpia, la casa limpia, atender, poner la mesa, sacar las mesas, poner los platos, hacer las compras. Si vos tuvieras que pagar todo eso, es mucho dinero. No lo paga porque lo hace la mujer. Y a veces cuando la mujer pide, necesito plata para tal cosa, le dicen, no, pero ¿en qué gastás la plata? Yo ya te di. O le ocultan cuánto gana. Eso pasa en muchas parejas, que las mujeres no saben cuánto gana su marido, tienen algún auto, alguna propiedad y no saben que el tipo la tiene a nombre de otra persona. Eso es violencia económica. Y después está la otra, que es otro tipo de violencia muy importante, que es la violencia mediática, que es la violencia que los medios hacen sobre los cuerpos de las mujeres, tratándonos como objetos, mostrándonos siempre culos, tetas. Hay distintos tipos de violencia de género, no solamente los golpes. De lo que se trata es de aprender a reconocerlas y de, bueno, enfrentarlas todas juntas en aquellos lugares donde se da. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos en Hora Libre. Estábamos ahí escuchando, ¿cómo se llama esta especialista, esta docente? María Paula. María Paula. Ella hablaba primero de una ley, ¿no? La 26485, de que es un buen marco regulatorio como para tener presente. Y la otra cuestión que me parece importante es empezar a reconocer algunas violencias a las cuales nos acostumbramos y que históricamente eran así. Digamos, la violencia económica era de esa forma. Digamos, el hombre por lo general ganaba plata y no le contaba a la mujer cuánta ganaba, y a nadie le parecía demasiado mal. Y hoy está bueno que lo revisemos, ¿no? Ahora también pasa con la cuestión de la violencia obstétrica, donde, a mí me maltrataron, me pegaron. Y bueno, a veces te pasa, ¿viste? Vas a parir y te maltratan, y aparte estás sufriendo, estás pariendo, la está pasando mal, y aparte te la tenés que bancar. Digo, en esto está bueno que nos preguntemos qué pasa con la cuestión de la costumbre, que me parece que ustedes ahí ya venían como trabajando sobre esta idea de que es necesario desarmarla. ¿Sí? Les pregunto sobre la memoria y sobre cuestiones que ustedes reconozcan. ¿Hay casos personales o más cercanos que ustedes puedan reconocer como que tengan que ver en la vida cotidiana con estas violencias? Sí, bueno, yo tengo a mi mamá que sufrió violencia de género con el papá de mi hermanita. Esto ya pasa hace 11 años más o menos, pero uno cuando recuerda decís que se me salga a la mente, porque es como algo, no quiero volver a pasar. Claro. El chabón le llenaba la cabeza de mamá, porque nosotros sin querer éramos chicas, rompíamos un vaso y el chabón que no, venía mi mamá, nos cagaba a palo, y era como diciendo, la enfermaba. O salía más tarde, o mi mamá llegaba más tarde y decía, ¿dónde estabas? O ponele, era un día especial, ponele, como el día de la madre, y él solamente se sentaba con la cerveza cuando el día era de ella. Y ahí empezó, no se podía pegar porque ya empezaban los insultos, los golpes, adelante la gente, se tenía que meter los vecinos. Y la última vez que mi mamá dijo ya basta, él agarró, tiró todas las cosas en la calle, y mi hermanita en esa edad tenía 4 años más o menos, y nos tuvimos que ir, nos fuimos a la casa de mi mamá, y después chabón la seguía igual en el trabajo, le mandaba mensaje que vuelva. Y cuando mi mamá quiso volver, porque te enferma y como que te hace decir, bueno, él sí tiene razón, yo soy la tarada que hice eso. Cuando ella quiso volver, se encontró que él tenía otra mujer y que estaba embarazada. Entonces mi mamá ya dijo ahí, basta, ya está. Y hoy por hoy no reconoce que es el papá de mi hermana, se borró de la lista. También me acuerdo que una vez discutieron y no quería prender fuego con nosotras todas ahí adentro. Le decía, o le pegas a tu hijo o te prendo fuego. Y es como algo muy... Yo, ¿qué iba a hacer? Tenía 8 años, estaba en la primaria, y era como algo no quiero hablar eso en el colegio, claro. No podía hablar. Me ha mandado al psicólogo para hacer dibujos, como es. Pero es algo muy muy feo, no, no se lo recomiendo a nadie. Pregunto, pasar eso. Y hoy cuando, porque digo, la verdad es que uno estas cosas las vive, ¿sí? Sí. No, no las elige vivir. Ahora, cuando vos pensás hacia el futuro, ¿sí? ¿Ves que tu mamá lo resolvió, que lo pudo...? Bueno, mira, en ese caso mi mamá hizo varias denuncias y no... Bueno, en ese tiempo no le daban pelota. Era como algo muy común, problema no, de familia. Y no le resolvieron nada. Una vez vino la policía y lo primero que dijo, bueno, señora, váyase de acá con sus hijas. Cuando la casa era de ella. Y mi mamá se puso allá y dijo, ¿cómo si mi casa...? No, no, no, váyase, váyase. Y el chabón contento se quedó con toda la casa y nosotras que éramos chicas nos tuvimos que ir. Y ahí mamá como que ya el tema de la justicia lo dejó como de lado, que no la estaban apoyando y se tuvo que levantar sola y luchar sola, como se dice. Hoy si vos tuvieras que decirle a alguien que está pasando por esa situación, ¿qué le dirías que...? Que no se quede callada, porque más que nada que sufren ella, también sufren mucho los chicos, claro. Que eso es fundamental. Que llamen al 144 o que también busquen información, porque hoy por hoy hay muchas bobas. Si le decís a una profesora o a una compañera, dicen, bueno, vamos que te acompaño, uh-huh. Y vamos a hablar. La otra es averiguar dónde está la comisaría de la mujer cerca de tu hogar. El 144 en la ciudad de Buenos Aires funciona. La verdad es que sí es cierto que nos queda, digamos, como tarea pendiente empezar a reconocer en cada provincia, en cada latitud del país, dónde es que uno puede acceder. Porque también es cierto que muchas veces uno se acerca a un hospital desesperado o a una comisaría y depende mucho de la persona que te tocó, ¿sí? De ahora en la tele hay propagandas de dónde tenés esos centros para las mujeres, uh-huh. La comisaría de la mujer, todo. Digo, está buenísimo. También es cierto que los gobiernos tienen que tener la decisión de sostener los espacios de contención. La ciudad de Buenos Aires lamentablemente ha cerrado un montón de oficinas, varias oficinas que eran para atención de mujeres en situación de violencia, y en eso también estamos como a veces yendo y viniendo, hay como repliegues, damos un paso adelante, a veces uno socialmente da otro paso. Sí, digo, pero me parecía importante también reconocer que no es algo que estudiamos como algo lejano o algo que le pasa al vecino, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y lo que tenemos que aprender de alguna manera es a dar respuesta y a saber que no estamos solos. Sobre todo esto de jamás cerrarse en el silencio, sino comentar, decir, denunciar. ¿Sí? Tenemos algo de información ahí en el 144, que está a las 24 horas, los 365 días. A ver, está en todo el país, ¿sí? Es en cualquier teléfono que tengan de línea, 144, ¿sí? Es el Consejo Nacional de las Mujeres desde la República Argentina. Está bueno que recuerden ese número, 144, ¿sí? Ahí pueden pedir siempre la asistencia. Y no tiene que llamar la mujer necesariamente, esto también es importante. Puede llamar un vecino, pueden llamar los hijos, pueden llamar familiares, un testigo. Sí, no tiene que ser ella afectada, porque muchas veces a la mujer también, en toda la situación, imagínate una madre tratando de cuidar a sus hijos, de zafar del fuego y qué sé yo, no puede en ese momento hacer un llamado telefónico. Bueno, hay que ser solidarios y ayudar en la denuncia, salir de testigo cuando alguien necesita un testigo, no tener miedo en ser testigo. Lo que uno vio hay que decirlo, ¿sí? También para todos los ciudadanos que a veces decimos, bueno, a mí no me pasó, pero si vos viste y escuchaste, está bueno que salgas de testigos y digas, yo escuché tal cosa. ¿Sí? Eso también ayuda en algún momento. Vamos a escuchar el radioteatro que realizaron ustedes, ¿les parece? Sí, dale. Así vemos también cómo es que de estas situaciones cotidianas también hicimos una representación y que nos pueden servir como para reflexionar un poco más. Pelotuda. ¿Qué pasó ahora? Escuché que hablaba con el vecino mientras me iba a laburar. ¿Qué te pensabas, que soy Gil? Sí, le pregunté si se había cortado la luz. A mí no me mentás, sos una cualquiera. Conmigo no te confundás. Andá, pedazo de puta regalada. Ay, mira, viene la Yami. ¿Qué hace, gordita? ¿Cómo andan? ¿Qué te pasó que tenés esa cara? Nah, me peleé con mi marido. ¿Por qué? Porque supuestamente escuchó que yo estaba hablando con el vecino, pero yo estaba hablando con el vecino porque se había cortado la luz, fui a preguntarle nomás. Sos re tonta, Yamila. ¿Cuántas veces crees que te diga que se pide cualquier cosa? Y bueno, ¿qué se la va a hacer? Cosas que pasan. ¿Y ahora qué pensás hacer? Y nada, no sé. ¿La vas a dejar pasar como siempre? Y sí. seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos con más Hora Libre. Ahí escuchábamos una representación realizada por los chicos de la Escuela 3, Distrito Escolar 19. Y claro, daba cuenta también de esta situación, ¿no? Donde en definitiva, la que termina poniendo el corte cuando la víctima es la mujer, es la mujer. No, la única que puede decir, no, basta, hasta acá, es ella. Porque como decía también la especialista, bueno, cuando es un problema que no te curás de hoy para mañana, no es que te tomás unas pastillas, ya está, listo, pasó, no... Che, bueno, sí, me pegaste hoy, no pasa nada, me pediste perdón mañana, me regalás flores y seguí todo bien. No es así. Si te lavaron, si te levantaron la mano una vez, tenés que saber que hay que cortar con eso, ¿sí? Esa parte me parece que es difícil, ¿no? La de aprender a dar el corte. Sí, más si hay de por medio hijos, cuesta más. Claro. Y aparte se empiezan a entretejer también las dependencias, ¿no? Dependencias económicas, ¿sí? El problema de, bueno... Pero yo le tengo que dar de comer a los chicos. Claro, tengo que... ¿dónde voy a sacar la plata? ¿Quién me va a cuidar los chicos? Sí, pero no es una excusa y nada más, ¿eh? Hay que estar con dos pibes, tenés que ir a laburar. ¿Con quién los dejás? ¿Dónde no, vas no, a yo estar? Yo te digo que del hombre siempre la excusa es, ¿entendés? Hacia la mujer. De que ponele, la mujer está en la casa, cuida al hijo. Y entonces si él le dice, vos te vas de casa, nadie te va a dar trabajo. No sabes trabajar, no sabes... Bueno, en eso legalmente hay como cuestiones que son muy complicadas. Digo, la policía no puede decirle a alguien, bueno, deja tu casa y andate porque es lo más seguro. Claro. Porque también ese hombre puede hacer una denuncia por abandono del hogar. Claro, y le quita los hijos, ¿entendés? Entonces, hay ahí como un par de cosas donde lo que necesita esa mujer es estar rápidamente asistida. Lo que hace eso es como obligar a la mujer y la mujer tiene como una obligación de volver por los hijos porque ella lo quiere, entonces... Ve que tiene un marido que es violento y entonces tiene como una obligación de volver por los hijos y vive una vida de mierda porque... ¿Entendés? Sí, aparte, ahí estás también llegando, me parece a mí, a un punto que es este, el que en el fondo lo que le termina pasando a cualquier ser humano es que se termina preguntando es ¿cómo me enamoré de alguien que ahora me trata así? ¿Cómo puede ser que yo elegí a alguien que trata así a mis hijos, que me pone en esta situación? Y como que hay como una cuestión también de no lo puedo creer, pero por la otra parte está la extorsión. Bueno, pero yo te doy de comer, yo te organizo, claro, esto. Entonces es como una situación muy perversa en ese sentido. Está todo como fuera de lugar, digo. A esto me refiero con perversidad. Chicos, ya nos queda poco tiempo, ¿eh? Nada, nada de tiempo. Pero sí, es que tenemos un audio con las estadísticas. ¿Llegamos con para escuchar los números o nada? Sí, por lo menos para cortarlo, pero con algunos datos que me parecen importantes. En Argentina no hay cifras oficiales sobre femicidios. Son el trabajo que la Asociación Civil La Casa del Encuentro ha recolectado trabajosamente desde el 2008 y que dicen que en el 2014 fueron 277 las mujeres asesinadas por hombres que las consideraron su propiedad. Fue una cada 31 horas. En un 80% de los casos, las víctimas tenían un vínculo conocido con el femicida. Un 34% eran esposos, parejas o novios. Y un 22% eran exparejas, esposos o novios. Fíjense que ahí aparece algo que me parece a mí fundamental, que es no tenemos cifras oficiales, no estamos muy seguros, nadie se anima a denunciar, entonces también es muy difícil. En los hospitales tampoco se registra del todo con claridad si entraste porque tuviste un accidente o porque tu esposo te rompió la nariz con una trompada. No se sabe, entra una nariz rota, se entiende, entra una fractura. El origen de esa fractura no está denunciado, no está clarificado. Nos queda mucho por hacer seguramente. La pregunta que les dejo a ustedes es, ustedes como alumnos que se pusieron a realizar, a producir, a investigar, ¿qué quisieran que recuerden nuestros oyentes? ¿O que piensen? Y que piensen que todo se puede, que no se queden callados, que no tengan miedo, que hay muchas personas que la pueden ayudar o lo pueden ayudar. Yo quería decirle a las chicas, que a las jóvenes más que todo, que si ven que no pueden para adelante, aunque se caigan, que se levanten, que van a poder, van a seguir para adelante. Que no se queden porque dicen, me quedé embarazada y me puedo caer para abajo. No, todo se puede en la vida, aunque te trompeces, levantate como podás y que vas a llegar para adelante. Sí, como dijo Andy, tiene mucha razón. Que no se caigan, que no dejen los casos caídos, porque hoy por hoy, que estamos en el siglo XXI, hay mucha ayuda, y lo que estamos, que hicieron la marcha, yo creería que para ver más ayuda. Que no se queden con los casos vacíos, que más que nada tienen que empezar en los hijos si tiene por medio, porque si ellas se quedan, es como le está dando todo el cargo a tu hijo. Como dijo Abby y Andy, para mí es seguir adelante. Chicos, muchísimas gracias, ¿sí? Le vamos a recordar a la gente, nombre y apellido, quiénes realizaron este programa. Abigail Ríos. Andy Chávez. Y Camila Antunes. Agradezco a los profesores, Juan José Arias, sí, ahí en la operación técnica, José Tepe Garzón, en la producción general y coordinación de piso, y Mariano Molina. A todos, muchísimas gracias. Es un programa para mí fuertemente conmovedor, pero me parece que lo que tenemos que hacer es despertar y conmover a todos los oyentes para que también se animen. Recuerden ese número, 144, en todo el país funciona. Hay que denunciar, hay que hacer algo y no hay que permitir que nos acostumbremos. Sí, lo que hay que hacer es que tenemos que cambiar nosotros, cambiar nuestro entorno, por chiquito que sea, eso va a ser el cambio grande. Sí, muchísimas gracias por estar acá. Nosotros les decimos a todos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chau. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.